¿Tienes deudas? ¿Ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito? ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio TDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire con la emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán obtener una respuesta clara, algún consejo práctico, algo concreto que les ayude a liquidar todas y cada una de sus deudas, ya sea por tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, etcétera. Aquí asesoría jurídica totalmente gratuita para todos nuestros queridos radioescuchas, con respuestas totalmente en vivo, totalmente al aire. Bueno, el día de hoy es un día muy especial por dos razones. Primeramente, porque hoy es 10 de mayo, hoy celebramos a todas nuestras queridas mamis de todos nosotros. Para mi señora madre, para mi abuela también les va un saludo muy afectuoso y una felicitación. Y para todas las mamis de todos mis queridos amigos usuarios, afiliados, y para todas las mamis que son usuarias o afiliadas aquí a Defensa del Deudor, al movimiento social más importante de ayuda al deudor de toda América Latina, también va mi felicitación muy afectuosa. De verdad, muchísimas, muchísimas felicidades por este que es su día, que yo siempre he considerado que no debe haber un solo día para celebrar algo, ¿no? Yo creo que sobre todo a nuestras madres hay que celebrarlas todos los días con mucho cariño, mucho afecto, apreciándolas y valorándolas, no nada más el 10 de mayo, sino todos y cada uno de los días del año. Pero bueno, hoy es el día oficial y va la felicitación oficial para todas ustedes. Y el segundo motivo por el que es un día muy especial el día de hoy es porque vamos a hacerle una entrevista totalmente en vivo a nuestro amigo, el señor Tomás Machain. Tomás Machain es una persona que se afilió a Defensa del Deudor el año pasado. Quizá ya tenga un poquito más tiempo de afiliado. Y a los pocos meses de haberse afiliado a Defensa del Deudor, el banco HSBC, con el que tenía él un adeudo, lo demandó, inició un proceso judicial en su contra por un adeudo de tarjeta de crédito. Esta no es la primera vez que sucede. Aquí en Defensa del Deudor tenemos registrados ya varios casos. Van 5 afiliados que son demandados y varios usuarios que lo han sido también. Eso que se dice por ahí en internet de que no hay demandas por tarjeta de crédito y dejan que la gente se confíe de manera totalmente irresponsable, eso yo siento que no se vale. Y es el motivo por el que decidimos, junto con el señor Tomás Machain, al que le mando un saludo muy afectuoso, hacer público este caso, dejarlo abierto para que cualquier persona que así lo desee, se pueda informar. Cualquiera de ustedes puede ir a nuestras oficinas en Villacuapa, aquí en el Distrito Federal, y checar la demanda, checar copia de la demanda, puede llevar incluso su abogado para que vea que es totalmente verídico y que esto es cierto. Esto para que no se confíen, no tomen a la ligera su situación. Hay que hacernos bastante responsables y conscientes de en qué estamos metidos. Si bien el tipo de deudas que se tienen con los bancos son puramente de carácter civil, no nos pueden meter a la cárcel por ellas, esto no quiere decir que no nos puedan demandar y que se complique un poco la situación. Al señor Tomás Machain incluso le embargaron su casa, incluso se la embargaron. Afortunadamente, como les decía yo al principio, él ya estaba afiliado a Defensa del Deudor, de inmediato se puso en contacto con nosotros, le asignamos un abogado que metió la contestación de la demanda, destrabamos el embargo sobre su bien inmueble, y a la fecha el señor Machain ya está recibiendo excelentes descuentos para que logre liquidar su deuda. Y bueno, sin más, por el momento me voy rapidísimo a un corte musical. Yo soy Ángel González, enseguida regresamos totalmente en vivo con la entrevista con el señor Tomás Machain. Bueno, ya estamos de vuelta aquí con su programa de deudas, dudas y soluciones, con la entrevista totalmente en vivo al señor Tomás Machain. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Tomás? Excelentemente, gracias a Dios, muy contento, muy satisfecho por todo el apoyo que he recibido de parte tuya, del licenciado José Vázquez, y la verdad, pues bueno, con la tranquilidad de que, pues a pesar de los sucesos del año pasado, que como platicamos en aquella entrevista, pues sí me vi bastante afectado, emocional, afectivamente y en todos los sentidos, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias a ustedes, estoy muy, muy, muy contento con todo lo que está sucediendo, y bueno, pues a la orden y encantado de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad, mi estimado Tomás. Es que de verdad ha levantado una gran expectativa esto que te sucedió de la demanda. Muchísima gente nos ha estado preguntando cómo te ha ido, pero me gustaría que antes de comenzar a que nos platiques cómo ha ido el proceso de esta demanda en tu contra por parte de HSBC y la manera en la que te hemos defendido. Bueno, pues te comento que me gustaría que realmente emplazado que me confirmó el licenciado Vázquez que el procedimiento era legal. Pues obviamente mi estado de nervios, pues evidentemente sin estar, no estando acostumbrado a esto, pues sí fue complejo, fue una situación que sinceramente, pues yo les deseo que no les vaya a pasar lo que a mí me sucedió, pero que también estén tranquilos y ya están afiliados, porque eso de verdad les da muchísima tranquilidad. Entonces, pues bueno, el proceso me puso inmediatamente en contacto con el licenciado Vázquez, recordando un poquito lo que sucedió. Él me fue asesorando durante todo el proceso del emplazamiento, la terminación, en fin, todo. Envié toda la documentación. Posteriormente ya pues fue la invitación que hicieron ustedes para que el momento que se fuera a contestar la demanda pudieran asistir. Y bueno, pues ya siguió el proceso, los vas, vienes, etcétera, etcétera. Y pues lo que a mí más me molestó en ese entonces es que yo estando negociando telefónicamente con la licenciada del despacho que representaba HSBC, pues me llegaron así sorpresivamente, ¿no? Y eso me dio mucho, mucho coraje, pues porque no son los métodos, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a eso, a pesar de que me acerqué con los directivos de la institución, donde me atendían de maravilla, etcétera, etcétera, como lo comentamos, pero entiendo que hay muchas personas que están apenas ingresándose, que no tengan todos los antecedentes, por eso quiero comentarles. Entonces, bueno, pues siguió el proceso. El licenciado Vázquez me hizo mención de que el juicio se iba a llevar en la Ciudad de México y que pues posiblemente en algún momento tuviera yo que asistir, que comparecer, situación que hasta este momento no fue pues necesario, aparte de que yo traigo por ahí, bueno, pues ya se me está pues ahora sí que corrigiendo bastante una afección en la columna, y eso pues me ponía con ciertas limitaciones para viajar, etcétera, etcétera. Y entonces pues el licenciado Vázquez se encargó de todo. Y bueno, pues al final del escenario se hizo todo el procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí lo que más me preocupaba era la situación de la casa, porque bueno, pues ellos lo señalaron para embargo, a pesar de que pues las situaciones en el momento eran muy distintas. Más sin embargo, bueno, pues el procedimiento estaba establecido y señalado de esa manera. Más sin embargo, bueno, pues a final de cuentas todo el proceso se liberó totalmente, o sea, la casa está totalmente libre de ese famoso embargo, lo que haya sido. Y pues obviamente la casa pues está sin esa parte o ese apartado, no sé cómo le llamen, pero que a final de cuentas pues no procedió. Entonces, exactamente, eso me tiene a mí muy tranquilo. Exacto, se evitó el embargo cuando se destrabó el embargo sobre tu bien inmueble, demostrando que ya estaba a nombre de un tercero, ¿no? Sí, exactamente, o sea, era una situación que se había hecho con tiempo atrás, que yo lo había comentado cuando estuve en negociaciones, que ya era un mueble que a mí no me pertenecía, y sin embargo, bueno, pues yo no sé si ellos aprovechándose de esa situación, no sé, pues llegaron, señalaron, yo dije no tenía que señalar, de acuerdo con las instrucciones del licenciado Vázquez y lo que tú ya habíamos comentado. Entonces, pues bueno, afortunadamente se resolvió ese caso, ese juicio a mi favor, en el sentido de que la propiedad no está involucrada en ello. Y bueno, pues eso a mí me deja muy tranquilo, porque de alguna forma pues pude haber estado, si las cosas no se hubieran manejado adecuadamente, pues hubiera podido caer por ahí en una situación un poquito compleja por haberse grabado un inmueble que yo ya previamente pues había vendido o había dado, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, pues, y deja de eso, ¿no? Y gracias a su intervención oportuna, eso ya no sucedió. Entonces pues ahora sí que la legítima propietaria del inmueble pues está en posesión del mismo, y eso a mí me dejó pues muy, muy, muy tranquilo, muy agradecido y consciente de que lo que ofrecen lo cumplen sin duda alguna. Y bueno, pues yo qué te puedo platicar, o sea, la verdad es que a quien he podido le he platicado, yo sé que hay muchas personas que están ya dentro del movimiento, por todas las evidencias pues que yo he sido testigo, y que a final de cuentas no tengo ni que exagerar ni que decir más de lo que no es real. Perfectamente, me da muchísimo gusto. Aquí lo que comentabas hace un momento, la gran ventaja de que tú ya contabas con el apoyo de Defensa del Deudor, porque si te hubieran agarrado solo, nada más en viajes a la Ciudad de México se te hubiera ido una fortuna, ¿no? Pues como se dice en el léxico de México, ¿no? Me hubieran agarrado, me hubieran hecho manita de puerco. Y sí, sinceramente, pues de entrada a un juicio fuera de lo que es tu ciudad, porque los bancos están autorizados a hacer el juicio en donde residen sus oficinas matrices, que todas son en el DF, y quienes vivimos en provincia, pues sabemos lo que implica ir a México desconociendo, etcétera, etcétera. Tus costos muy, muy, muy elevados, que la verdad, pues yo estimo, según lo que me platicaban amigos que tengo aquí en Aguascalientes, pues inclusive que son abogados, pues por lo pronto unos 30 mil pesos bajita la mano me hubiera representado para abrir boca. Para comenzar, ¿no? Viajes de esto, el otro. Y el abogado. Bueno, porque pues como todas las cosas, ¿no? Yo me dediqué un poquito a investigar, no tanto porque no estuviera protegido, sino porque por ver tanta porquería, Ángel, o sea, de verdad, mira, yo no sé si los ejecutivos de los bancos, no sé si realmente sepan la porquería que existe con los mentados despachos, cómo te extorsionan telefónicamente en las madrugadas, con la familia, les conteste quien les conteste, te ponen por los suelos, te mandan avisos, que cartas en rojo que dice urgente, que todo lo que pasa, bueno, pues los ven, porque hasta te los pegan ahí en la puerta. Digo, yo no sé, ese terrorismo que existe de cobranza, que en lugar de pues de que te inviten a hacer algo proactivo para salir de tus deudas, que obviamente, pues yo no digo que no tenga uno la responsabilidad, eso creo que cualquier persona lo ve y lo entiende, como que los procedimientos definitivamente no son los correctos, quizás si les esté dando resultados, pues la verdad es que yo por eso quise investigar un poquito. Y sinceramente, cuando supe que por el hecho de que un contador, nada más por el hecho de ser contador, aunque sea empleado del banco, le puede dar validez a un estado de cuenta y convertirlo en un título de crédito, en un pagaré, dije, ¡qué asco! Sí, es increíble, ¿no? Hay muchas tarjetas, muchas operaciones, muchos cargos que efectúan y sin ser siquiera que están en disputa y demás. Es que honestamente yo lo que he vivido posterior, de verdad, pues pudiera escribir un libro con todo lo que he visto en mí, en amigos, en conocidos que están en situaciones hasta peores que la que yo tengo, porque gracias a Dios, a mí cuando me dijeron de ustedes, pues yo confié, me lancé y gracias a Dios no me sorprendieron en ese escenario, porque exactamente a los 2 meses que yo me había afiliado, yo estoy cumpliendo ya prácticamente un año en este mes de mayo, pues me llegaron así ahora sí que a la malagueña. ¿Al mandarte así? Sin, a la de sin susto, afortunadamente te acababas de afiliar, esa es la enorme ventaja. Aquí hacen una pregunta, nos preguntan que en qué rango estaba la deuda, me imagino que se refieren a cuánto tenías de atraso con esta deuda, mi estimado Tomás. Te corta un poquito, no sé si te pudieses acercar un poquito más para comprender. Me preguntan que en qué rango se encontraba la deuda, cuánto tenías de atraso con tu deuda. Okay, bueno, te comento rápidamente, si mal no recuerdo, ellos me vinieron a embargar aquí en julio, yo dejé de pagar en el mes de febrero. En febrero, estamos cuatro hablando. Meses. Marzo, abril, mayo. En meses el monto del adeudo era de 277 mil pesos al momento que ya no pude seguir pagando. Ajá. Que me acerqué a ellos para decirles que estaba ya en situaciones complicadas de pago, que hiciera por ahí alguna situación que me permitiera salir adelante, lo que se negaron rotundamente. Me ponían cosas que yo no podía cumplir, simplemente. Claro. Pero sí, si mal no recuerdo, 4 meses, Ángel. 4 meses de atraso. Esto es muy importante, sí, porque nos demuestra que no tiene que ser a los 2 años, a 2 años y medio. No, nada que ver, nada que ver. Puede ser casi de inmediato, ¿no? En cuanto inicias tu mora legal. Así es. Sí, ellos lo que sí llegaron a comentar en algún momento, que mi tarjeta, pues sí me mandaron por ahí una notificación, una cartita en la que me decían que como yo ya llevaba más de 3 meses sin pagar, habían vendido mi deuda a un despacho XY, que porque HSBC tenía como política no tener carteras de arriba de 3 meses de vencimiento. Entonces, pues sí, estoy prácticamente seguro que fueron 4 meses lo que transcurrió de que yo dejé de pagar, y estando telefónicamente en comunicación con la licenciada de este despacho, que por cierto me comenta el licenciado José Vázquez que ahora le habla más seguido, pues me llegaron. Te llegaron. Afortunadamente ya estabas bien protegido. Hablando. Ya estabas bien protegido, afortunadamente, mi estimado Tomás. Sí, afortunadamente, porque ya contaba con tu teléfono directo, con el licenciado Vázquez, con el de Greco en Celaya. Mira, yo estaba realmente, te lo digo sinceramente, los que no conocen la historia desde el inicio, pues protegido por 3 flancos. Si no eras tú, era Ángel, el licenciado Vázquez o era Greco, pero yo estuve todo momento acompañado. O sea, físicamente solo, pero telefónicamente estuve acompañado siempre con el apoyo, con soporte y todo lo que me dijeron. Se dio. Lo que pasa es que me recuerdo que ese día, por alguna razón, ya me acordé, estaban en vacaciones en los juzgados a nivel nacional. Exactamente. Como en Aguascalientes, por efecto de la Feria de San Marcos, que inclusive, pues ahorita estamos en la feria, por eso sí las fechas no me dejan mentir. Resulta que efectivamente los juzgados aquí en Aguascalientes estaban trabajando. Entonces ellos tomaron esa ventaja pensando en que me iban a hacer pomada, pero no contaron con que pues ustedes estaban ahí para apoyarme, y pues eso obviamente les dio un buen portazo en la nariz. Qué bueno. Oye, ¿qué calificación le darías al servicio que te hemos dado jurídico? Híjole, la verdad, pues en una escala del 1 al 10, pues la rebasan. Porque sinceramente yo no tengo, vamos, nunca había recibido un servicio por una situación como la que me pasó a mí de esa calidad. De hecho, inclusive ya después de toda esta situación, que obviamente me siento respaldado, llamadas de cortesía constantes, del licenciado Vázquez está al pendiente, Greco también. Bueno, hoy platicamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿cómo vas? Esto y lo otro, o sea, llamadas de cortesía, cuando pues eres uno más ahí entre todos los casos que tienen los bancos, ¿no? A mí yo me siento en casa, me siento en familia, o sea, yo no siento que estoy pagando un servicio, porque realmente no es un pago, es algo muy simbólico. Entiendo que hay gastos y demás, pero pues esto realmente no, vamos, para lo que es una situación de esta naturaleza, y copias fotostáticas, bueno, es más, ni llamadas telefónicas, me las hacen ustedes. O sea que sí te ha gustado cómo te hemos tratado. ¿Perdón? ¿Te ha gustado cómo te hemos tratado? No, la verdad es que sí me ha gustado muchísimo. No solamente la parte del servicio, también viene la parte del apoyo moral. A mí moralmente me ha ayudado muchísimo, me ha invitado, me ha motivado a comentar, a difundir lo que a mí me ha sucedido como tal, no como un movimiento en contra del pago, jamás, todo lo contrario, pero sí un pago justo, acorde a las necesidades de cada quien. Y bueno, pues no todo el mundo tenemos las mismas oportunidades, hay que entenderlo. Para mí a los 59 años, pues como quiera pedir empleo ya no es tan simple, tan sencillo. O sea, cada uno nos hemos buscado, estamos buscando una forma de cómo generar o cómo salir a flote, dadas nuestras propias circunstancias. La crisis no perdona a nadie. Y bueno, pues no es el hecho de que todo el mundo estemos similares el que sea una justificación, sino simple y sencillamente hay que hacer una adecuación de nuestra realidad. Exacto. Y para mí ha sido un reto de forma de un reto en todos los escenarios. Pero a mí sí, sinceramente, esto que me ha sucedido me invita a salir adelante, y sé que voy a salir y sé que voy a pagar, sí, lo que en buena fe, lo que es realmente, en base a lo que ustedes promueven, en base a la filosofía del movimiento. ¿Me va a llevar un tiempo? Sí. Pero inclusive, pues bueno, ya ustedes tienen su poder documentos que me ha hecho llegar después de la demanda. Yo ya no, cada día entiendo menos, la verdad. De plano, ¿verdad? Sí, está muy, muy raro. Ahorita ya, ¿con cuánto te están diciendo que liquides tu deuda a pesar de que estás demandado, mi estimado Tomás? Pues mira, el último comunicado que recibí, que les mandé por allá a ustedes, la deuda que según ellos dicen que tengo en esa tarjeta era de 277,269.37. y me están diciendo que me pueden ya condonar todo con un pago único de 30,499.63. O sea, casi 300. Y ya me dicen, ajá, que si quiero me pueden ofrecer la opción de liquidarlo en cómodos plazos. ¿Sí? Claro. Entonces, digo, ya la verdad no sé qué prácticamente un 90% de descuento te están ofreciendo ya para liquidar tu deuda aún y con la demanda, ¿no? A casi un año de que iniciaron este proceso. Sí, de hecho piense, porque Licero Vázquez me lo dijo, que estoy ahora sí que demandado y que la resolución es el pago, o sea, me condenan al pago, ¿sí? Claro. Sí, porque esa es una realidad, o sea, que yo no quisiera que pensaran los radioescuchas de que es algo como dicen, ya me libré, ya la hice. No, o sea, es un compromiso legal que tenemos como contrayentes, como contratantes de una deuda, ¿sí? Pero que las situaciones en las que están ahorita, pues la verdad yo no entiendo por qué en su momento no llegamos a una situación similar. Si hubieran evitado ellos gastos, porque ¿cuánto les costó este juicio? Claro. ¿Sí? Exhortos, si vinieron aquí, venían en un taxi, venía otra persona, el secretario de acuerdo, no sé qué tanto desplegado hicieron. Y la verdad de las cosas es que, pues, con lo que están ahorita queriendo que aterrice la operación, pues la verdad es que no entiendo, yo entiendo menos. Sí, ¿no? Parece totalmente incoherente que te demanden y que pase todo un año de proceso judicial que es bastante costoso para las dos partes. Afortunadamente tú estás afiliado y a ti no te cuesta nada, pero un proceso de esta envergadura es bastante caro, más por el año que ha pasado. Y luego te hagan un descuento tan formidable para que liquides prácticamente con el 90% de descuento tu deuda. Pues sí, resulta incoherente, pero estamos hablando de instituciones multimillonarias que quizás se pueden dar hasta ese lujo, ¿no? Pues sí, esa es la situación. Ahora, bueno, pues lógicamente, pues el licenciado Vázquez está prácticamente en comunicación todas las semanas con la licenciada que maneja este despacho de HSBC, o como quiera que sea, y pues obviamente pues están en comunicación, o sea, conmigo preguntándome qué, cómo, cuándo. Entonces, pues lógicamente es algo que hay un respaldo, y cuando los bancos ven que uno está protegido, o sea, que tiene quien lo defienda, pues automáticamente esconden las garras, ¿no? Claro, porque no te agarraron solito, ¿no? Sí, pues eso es una realidad. Ahora, no se percatan de que en lugar de que nosotros tengamos mente para pensar en un plan B, permita salir y pagar, pues nos ponen la pata en el pescuezo, nos asfixian y ni siquiera nos dan chance de pensar. O sea, a mí, gracias al movimiento y a la tranquilidad con la que me muevo y con la que me siento, pues he podido diseñar un plan B que no ha sido nada simple, porque no hay nada fácil en este mundo. Todo tiene que ser un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, la perseverancia, lo que te va a llevar adelante, eso es cierto. Pero cuando tú sabes que estás tranquilo, porque estás protegido, porque están cuidando y velando por tus intereses, las cosas son muy distintas. Muy distintas, o sea, ya te hablan en otro escenario, etcétera, etcétera. Sí, claro, porque por ya saben que estás respaldado. Para mí es que respaldado. Pues la calificación es, híjole, triple 10+, de verdad. Muchas gracias. Pues de verdad, nos da muchísimo gusto que ya estemos llegando a buen puerto en cuanto a esta situación. Esto más que nada es para que la gente se entere que una demanda no es un proceso nada fácil. Se puede llegar a llevar bastante, bastante tiempo. Ahorita estamos hablando de que ya va casi un año de que demandaron al señor Tomás Machain. Y ya finalmente ya comienzan las ofertas reales, los buenos descuentos para que logre liquidar. Nada más hace falta que se estabilice un poco económicamente para poder aprovecharlo. Pero mientras tanto él cuenta con todo el respaldo y como atinadamente señala, pues no está solo, ¿no? Ya eso le permite enfocarse, diseñar estrategias financieras para lograr estabilizar su economía, reunir el dinero que le están pidiendo, porque finalmente, con demanda o sin demanda, hay que pagar. Pero lo justo, de eso se trata, ¿no, Tomás? Así es, y bueno, yo también, tú me lo permites, Ángel, quisiera agregar algo que siento que es muy importante, porque para mí en su momento así lo vi. Cuando se me presentó la situación de HSBC, obviamente no eran las únicas tarjetas que tenía. O sea, para mí, pues mis tarjetas todas eran Premium, Platinum, Plus y etcétera, etcétera, por mi historial, para quienes no lo saben, de más de 30 años de pagar invariablemente puntual, y eso me hizo que esos créditos pues fueran de los montos que yo tenía los saldos en mis tarjetas. Pero HSBC eran dos tarjetas, pero no eran las únicas. O sea, estaba Serfín, estaba Vancomer, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se suscitó todo esto, posteriormente, caí en mora en otras tarjetas. Es una realidad. Yo ya tenía mi contrato con ustedes, Ángel. Envié cuando se hizo el cambio de persona física ya a lo que es la sociedad civil. Y solicité, por conducto de Greco, incluir tarjetas adicionales que ya también ya había dejado de pagar. Y bueno, ¿cuál va a ser mi sorpresa? De que me dijeron, adelante, sin un cinco adicional por haber incorporado esas nuevas tarjetas. No, porque no se trata de eso, ¿no? Se trata de poderlos ayudar. Nosotros no cobramos nada si meten más tarjetas o menos. El chiste es poderlos apoyar. Pero uno, ¿cómo se siente con todo eso, no? Cuando yo ya tenía el juicio, cuando dices, oye, pues espérame, o sea, todavía adicional, pues te digo que para mí el servicio de 1 a 10 es 10 plus y multiplicado por 3. Pero sí es importante que lo sepan porque yo no pensé llegar a esa situación, pero a mí sí me afectó muchísimo. Jamás de los jamases había tenido un embargo, o sea, no sabía ni qué era eso. Y a mí se me venía el mundo encima. Entonces, eso, parte de la salud que hoy en día tengo, gracias a Dios, pues también se lo debo a esa tranquilidad que ustedes me han dado en de estar protegido. Así, para mí es como si fuera un seguro de vida en vida. Así te lo puedo manifestar. Y a lo mejor parezco exagerado, pero es mi realidad, es lo que yo vivo. Yo no puedo decir más de lo que siento y lo que he vivido en estos casi ya 12 meses de estar afiliados y pues 9 meses prácticamente de haber sido demandado. Y ahí vamos, ¿no? Ya va todo estabilizándose, va acomodándose cada cosa en su sitio. Ya te oigo mucho más tranquilo, mucho más relajado, muy seguro. Me da muchísimo gusto, Tomás, que nos hayas concedido esta entrevista. Y pues esto es oro molido para toda la gente, para que se entere que aún con una demanda, si uno está bien representado y bien preparado, no pasa absolutamente nada. Los bancos no tienen mayor remedio que negociar, aún cuando haya embargo, si el abogado es hábil, si el área jurídica, como es el caso, modestamente hablando, de defensa del deudor, se la sabe de todas, se destraba el embargo de lo que quieran embargarles. Y ya con eso, pues ya no habiendo bien que les embarguen, pues ya no le queda nada más que negociar a la parte actora, al banco en sí. Y bueno, mi estimado Tomás, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Sí, Ángel, con muchísimo gusto, si tú me lo permites, si no, pues ahora sí que si no abuso de tu amabilidad y tu auditorio, pues yo quisiera comentarles a muchos que estoy seguro que no soy el único, que en algún momento sentimos, pues sí, ahora sí que cierta discriminación por edad, por muchas cosas, y pues comentarles, si tú me lo permites, cuál ha sido mi plan B. Lo que gracias a Dios en los últimos, que te dijera yo, casi 4 meses, me están permitiendo salir adelante bajo un esquema muy, pero muy positivo. Y yo sé que en el mediano plazo esto me va a permitir liquidar y finiquitar todos mis adeudos en su totalidad. Y pues no sé si tú me lo permitas compartirles una liga de lo que es mi portal respecto de qué es lo que yo estoy haciendo para beneficiarme de la crisis, sino todo lo contrario. O no beneficiar es elecciones basado en el libre albedrío, lo que cada uno quiera hacer, pero no quiero pues abusar, y por esa misma razón, pues si tú me lo permites, quisiera poner la liga de mi página, por si alguien quiere tener más comunicación conmigo, con mucho gusto se los puedo dar en forma personal. Y bueno, pues que vean que opciones siempre existen cuando uno busca, porque el que busca pues siempre encuentra, ¿no? Claro que sí, Tomás, claro, no hay ningún problema, adelante. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces aquí lo pongo por el chat para que las personas que realmente pues estén interesadas o que conozcan personas que estén pasando situaciones pues complicadas como la mía, pues yo no he encontrado la mejor forma de cómo empezar a salir en un escenario más que ese, donde les digo que no hay ninguna restricción y sobre todo también menos discriminación. Entonces pues les paso la liga de mi página para que pues ahí hay un formulario en el cual lo pueden llenar voluntariamente, le llega información y al que le interese, pues con mucho gusto se me dejan sus teléfonos, sus datos, sus preguntas para comentarios. Sin ningún costo yo me estoy comunicando, reportando, y me dará muchísimo gusto y apoyar a este movimiento tan increíble que me ha permitido de verdad salir adelante. Y pues mi agradecimiento al licenciado Vázquez, a Greco, a ti, Ángel, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Un millón de gracias. Bueno, pásensela excelentemente bien. Pues su amigo y servidor Tomás Machain, ahí tienen mi información, los que gusten, con toda confianza, yo les contesto, les digo, y bueno, estoy en apoyo para lo que cada uno de ustedes decida y elija. Muchísimas gracias, Tomás, un saludo, un abrazo, cuídate mucho. Igual. Saludos. Hasta luego. Y bueno, pues él fue nuestro amigo, el señor Tomás Machain, quien fue demandado por HCRC hace ya 9 meses. La demanda ha ido bastante bien, muy tranquila, sin mayor problema. Se ha logrado resolver el problema del embargo sobre su inmueble, destrabando el mismo. Y ahorita ya, como pudieron escucharlo directamente de él, le están haciendo 90% de descuento, 90% de descuento directo a lo que debía cuando dejó de pagar, aún y con la demanda encima. Estamos hablando de que 277 mil pesos los va a liquidar con tan solo 30 mil pesos, repito, aún habiendo sido demandado por parte del banco HSBC. Esto demuestra de manera tajante, de manera concreta, que aún con un proceso judicial encima, aún teniendo la demanda sobre nosotros, si estamos bien preparados y contamos con el apoyo de gente preparada adecuadamente, no hay ningún problema, se puede llegar a solucionar sin mayor complicación este tipo de situaciones. Y bueno, pues ahí está la prueba más que concreta, más que real, de que sí se puede. Muchísimas felicidades a mi amigo, el señor Tomás Machain, y a todos nuestros queridos radioescuchas. El programa del día de hoy va a ser un poquito más corto de lo tradicional, porque pues es 10 de mayo, ya todos queremos ir a celebrar a nuestras mamis. Les mando un saludo muy afectuoso de Mian Risto, espero que todas las dudas que hayas tenido se hayan resuelto. A Macarcego le envío una felicitación muy, muy, muy grande, porque ya logró liquidar una deuda rápidamente, lo vamos a comentar. Nos dice que hoy en su día, hoy es Día de las Madres, le mando una felicitación, quiere agradecer el apoyo y asesoría para saldar su préstamo personal con Banamex de 141 mil pesos que debía al momento que dejó de pagar. Al día de hoy ya debía 185 mil por los intereses y hoy la liquidó con 25 mil pesos nada más. Va nuestra felicitación a Macarcego, que se ahorró una verdadera fortuna, más de 115 mil pesos de esta deuda que tenía con Banamex. Muchísimas felicidades, Macarcego, Palemón, a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy, a Demián, a Tomás Machain, por supuesto, por la entrevista, Ángel González, mi tocayo, dice que debe 10 mil a Banco Azteca y no sabe cómo pagar. Muy sencillo, debes muy poco, son 10 mil, sí, 10 mil pesos. Es muy sencillo, es muy poco lo que debes, no te van a demandar por esa cantidad. Lo que debes hacer es estabilizar tu economía, Ángel, juntarte esos 10 mil pesos poco a poco, no importa el tiempo que te tome. Te repito, es muy poco lo que debes, no te van a demandar. Y en cuanto tengas los 10 mil pesos, ponte en contacto con nosotros para que te apoyemos con tu negociación. Ni siquiera te necesitas afiliar, porque en tu caso no hay riesgo de demanda, no te va a pasar absolutamente nada. Vas a lograr liquidar esa deuda. Con esa cantidad, desafortunadamente Banco Azteca no hace muy buenos descuentos, pero sí te podemos conseguir la condonación total de los intereses moratorios para que liquides directamente con lo que debías cuando dejaste de pagar. Invitado nos dice que qué tan alto es el riesgo de demanda si le debe a Banamex 198 mil pesos y apenas hace 3 semanas le mandaron a cobranza. Es muy alto, mi estimado invitado, muy muy alto. 198 mil pesos, ya estamos hablando de una cantidad bastante importante de dinero. Ahí sí, yo te recomendaría que te afiliaras a Defensa del Deudor a la brevedad, para que en caso de que fueras demandado, pues ya no tengas ningún problema. Simplemente nos hablas, como lo hizo el señor Tomás Machain. Nosotros te vamos a asesorar vía telefónica, sin importar el estado de la república donde te encuentres al momento de que te notifiquen de esta demanda. Y luego ya nada más nos la envías y nosotros nos encargamos de todo el procedimiento de defensa para llegar a conciliar y que logres liquidar con una cantidad justa, aún con la demanda encima. Nos dice JC Narro que si no hubo negociaciones para mayo con los bancos. No, es que tuvimos una en marzo-abril, apenas, JC Narro. Marzo-abril fue cuando metimos negociaciones en promoción. Pero si quieres negociar alguna de tus deudas, las podemos negociar ahorita mismo, si tú gustas. Digo, no es necesario que haya promoción para que pueda haber negociación. Cuando hay promoción se consiguen un poquito más altos descuentos y se agiliza un poco el proceso de la negociación. Pero aún y cuando no haya promociones, ustedes pueden meter su negociación en el momento que gusten, siempre y cuando tengan el 30% ahorrado de lo que debían cuando dejaron de pagar, para tener una cantidad con la cual ofertar, con la cual poder llegar a lograr la liquidación de su deuda. Sí, nosotros nos ponemos en contacto con el acreedor, le decimos que ustedes ya desean negociar la liquidación de su deuda, y ya pues él nos mandará alguna oferta. Si sentimos que es la ideal, que está bastante buena, pues ya se los informaremos a ustedes, y si no, le informemos al banco que de momento pues no nos parece suficiente el descuento, no nos parece atractivo y vamos a dejarla pasar de momento. J. Mario, no tienes nada que agradecer. Claro que sí, aquí vamos a estar en el próximo programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Un aviso importante, este jueves que viene no va a haber programa de Deudas, Dudas y Soluciones porque tengo cita con el doctor. Así que yo los espero por aquí el próximo lunes, sí, 16 de mayo, próximo lunes 16 de mayo, aquí los espero. Tenemos una cita para un programa más de deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Nos dice J.C. Narro que se negocia solo una a la vez, ¿verdad? Sí, solo una a la vez, vas sacando de una en una. Para que no se complique tampoco, ¿no? Que no tengas tantas pelotas en el aire, mi estimado J.C. Narro. Sacamos una y luego nos vamos con la que sigue y luego con la que sigue. Solamente que tuvieras 30% ya ahorrado de dos o tres tarjetas, pues podemos intentarlo de una vez con las dos o las tres, pero lo ideal es irse de una en una. Nos dice Demian Risto que para dudas con quién se comunica, nos puedes llamar a nuestras oficinas, mi estimado Demian. Te voy a dar rápidamente uno de los números telefónicos de nuestras oficinas, te lo voy a apuntar en el chat. Es el 0155-5594-5514. Ese es uno de nuestros teléfonos directos a Defensa del Deudor. Me dice Palemón que estará atento el lunes y que me traiga un pastilín. ¿Qué es un pastilín? Ah, es mi cumpleaños. Miren, si se acordaron que era mi cumpleaños. Yo pensé que no se iban a acordar. Bueno, voy a tratar. Yo ya no me acordaba. Hasta ahorita que vi la fecha, lo pensé un segundo. Dije, sí voy a hacer programa. Pero sí, sí voy a tratar de estar aquí el próximo 16 de mayo. Si no, pues es mi cumpleaños. Me la van a tener que perdonar. Pero espero dormirme temprano el 15. Que les voy a presumir. Me voy a ir al concierto de YouTube. Ahí voy a celebrar mi cumpleaños y ya el 16 más tranquilo, más relajado, espero sí hacer programa. Invitado nos dice que tiene una deuda de 240 mil y una reestructura. Ha pagado cerca de 180 mil pesos, pero ya no puede pagar desde hace 3 meses. ¿Cuál es su deuda original? ¿La nueva o lo que deba de remanente de la reestructura? Bueno, lo que debía o lo que debe ahora de la reestructura. Es lo que debes ahora de tu deuda reestructurada. Una vez que uno reestructura una deuda, automáticamente se está aceptando un nuevo monto adeudado, que incluye todos los intereses que se generen de esta reestructura. Entonces, si uno deja de pagarla, por ejemplo, a la mitad, lo que debemos hacer es sumar el total de nuestros pagos que nos faltaron, y eso nos va a dar como resultado el monto que debemos a ese día. Es lo que debes hacer, invitado, ver cuántos pagos hiciste, cuántos pagos te faltaron, suma los pagos que te faltaron, y ahí vas a tener la cantidad casi exacta de lo que les vas a deber, porque obviamente te van a querer cargar algún interés de carácter moratorio, pero nosotros, si estás afiliado a Defensa del Deudor, negociaríamos directamente sobre lo que debías cuando dejaste de pagar. Demian nos dice que cuál es el número de emergencia. El número de emergencias, mi estimado Demian, te lo voy a poner en un enlace porque la vez pasada lo di al aire y hubieras visto nomás qué relajo se armó, porque hasta tuve que dejar el programa un rato porque me habló mucha gente. Entonces te voy a pasar el enlace, por favor. Este es un número únicamente de emergencias. Número de emergencias. Es para que se comuniquen con nosotros en caso de que tengan una situación que requiera respuesta urgente, inmediata. No es para asesorías. Sí pueden llamar y saludar si gustan, pero traten de ser breves porque ese número es para eso, para poderlos apoyar en caso de una situación de urgencia. Pastelín de chocolate, me dice Palemón, claro que sí. Invitado nos dice que tiene pendientes una deuda con crédito familiar y con crédito sí, que son por 5 y 6 mil pesos respectivamente. Con esas instituciones tampoco corre el riesgo de demanda, ya que son menores de 10 mil. Sí, no, es muy poco lo que debes, mi estimado invitado. Con cualquier cantidad que sea inferior a los 20 mil pesos, vamos a poner 19 mil pesos para abajo, el riesgo de demanda es muy, muy bajo, casi nulo. Arriba de los 20 mil ya hay un poco más de riesgo, arriba de 50 mil ya es un riesgo importante, y arriba de 100 mil pesos ya es un riesgo muy, muy alto de demanda en su contra. Entonces, por favor, valórenlo. Si deben más de 20 mil pesos, sí les recomiendo que se afilien a Defensa del Deudor. El costo es bajísimo y los beneficios son enormes, inmensos. Nada más con la pura negociación, con la primera negociación que les hagamos, se van a ahorrar, yo creo que, como si pagaran, no sé, 10, 15 años de afiliación. Así de sencillo. Ya con la primera negociación, todo lo demás ya es pura, pura ganancia. Así de ese tamaño es el servicio que aquí brindamos en Defensa del Deudor. Demian, listo, pues ya es afiliado, pues no tienes nada que preocuparte, Demian. Aquí estamos para servirte. Si te demandan, pues nos llamas por teléfono. Y ya, estás más que protegido. Ah, muchísimas gracias, por si no vengo el lunes. Voy a tratar de venir, se los prometo. Nos dice Palemón a los invitados que cambien su nombre para que los podamos identificar. Nos pregunta invitado que Banamex a los cuántos meses puede demandar. Todo acreedor, está en la ley, todo acreedor puede demandar el cobro de la deuda por la vía judicial a partir de los 3 meses y 1 día de suspensión de pagos. Es decir, a los 91 días que dejaron de pagar, cualquier acreedor, sea el que sea, sea particular o privado, puede iniciar un proceso judicial en su contra para reclamar por esa vía el monto adeudado. Por eso es que a nuestro amigo Tomás Machain lo demandaron al cuarto mes que dejó de pagar, porque se cumplieron los 3 meses, ya estaban preparando todo, yo creo, a partir de que se cumplió su mora, y al cuarto mes lo notifican. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido. Nos dice Demián que si bancos como Banamex embargan autos o enseres, perdón por la pregunta, pero alguien le decía que agarran lo que pueden en el momento. En un embargo, sí. Cuando se trata de un embargo, sí. Al banco no le interesa realmente quitarte tu computadora, tu televisión, todo ese tipo de objetos, por muy buenos que sean. Porque para el banco eso no es nada. El banco va más que nada sobre bienes inmuebles, sobre una casa, un departamento, un terreno. Pero no hay que confiarse. Si llega un actuario acompañado por el abogado de la parte actora y en ese momento uno no tiene casa, por ejemplo, la casa es rentada o algo, y deciden señalar los bienes muebles que tengamos en el interior, lo pueden hacer, la ley los faculta para que lo hagan. Entonces, cuando aquí les decimos que es muy poco probable que se lleven sus cosas, nada más les decimos es muy poco probable, mas no imposible. Los bancos, por regla general, no se llevan los bienes muebles, la televisión, el estéreo, la computadora, no lo hacen de esta manera, porque ellos van enfocados sobre cosas mucho más grandes. Pero aún así no vale la pena arriesgarse. No quisiera yo que ustedes se confiaran y dijeran, ah, pues yo no tengo casa, no importa, y que llegaran y le señalaran, por ejemplo, el automóvil. Eso sería una tragedia. Entonces, lo ideal es estar preparados de acuerdo a lo que la ley dice. No a mitos, no a lo que mi comadre Chonita me dijo, no a lo que me platicaron en una página de internet patito, no. Tenemos que basar este tipo de situaciones en lo que la ley dice tal cual. Sin especular, sin inventar, sin suponer. Tenemos que leer lo que dice la ley y basar nuestras asesorías y nuestros criterios en la ley. Y punto. Porque si no, estamos cometiendo un error desde el principio al confiarnos demasiado. Y entonces es cuando se suscitan las dificultades, es cuando comienzan los problemas. Mi amigo, mi querísimo amigo Helmi, muy buen programa, ya se está grabando, disfruta tu cumpleaños, que cumplas muchos más. Muchísimas gracias, Helmi, un abrazote para ti, para toda tu familia, de verdad, muchísimas gracias en estos días para mí, que fueron un poco complicados, pero pues ya lo notará, ya vamos saliendo poco a poquito. Qué lástima que mi querida amiga la licenciada Escobar no hubiera estado el día de hoy con nuestro programa, pero seguramente está celebrando a su mami, a la cual le envío mis felicitaciones y un abrazo muy afectuoso. Lo mismo va para Karime también, un saludo enorme, Cari, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Ha sido un verdadero placer el haber contado con su presencia el día de hoy. Y los espero, si es posible, todavía no se los prometo, el próximo lunes 16 de mayo, aquí en su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Cualquier situación, se los haré saber en su momento. Me dice Demián que se puede evitar en el momento, supone. Sí, sí, nos hablas en ese momento y nosotros hacemos que no se lleven ni la escoba de tu casa, mi estimado Demián. No te preocupes, tú ya eres afiliado, estás totalmente protegido. Lunita, un abrazo, un saludo, espero que te encuentres muy bien. Lunita 840224, Helmi, un saludote, un abrazote también para ti, para toda tu familia. Ahora sí, yo me despido, un saludo a todos. Se despide de ustedes su amigo Ángel González. Los espero por aquí en la próxima emisión de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta la próxima.